Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Polonia, 4 de abril de 2011. A la atención del doctor Zayus y la doctora Urbajosa. Me dirijo a ustedes desde la calma y la lentitud que solo la edad ofrece a las personas. Pocas cosas ocupan ya mi tiempo, salvo escuchar su programa de radio y recrearme cada tarde con los múltiples folletos que el buceón me ofrece cada mañana, llenos de ofertas de dentistas, chinos, chapuzas a domicilio y supermercados. Su lectura siempre me resulta más comprensible e informativa que la del periódico del bar. Pero mi inquietud es otra. El caso es que, cuando mi mujer todavía vivía, creía que, cuando ella muriera, yo tendría más espacio para mí. Solo su ropa interior ocupa 3 cajones de la cómoda, pensaba yo por aquel entonces. Cuando muriera, podría ocuparlos yo, uno con mis monedas de cobre, otro con las cajas de cerillas y el tercero con los corchos. Tal y como está ahora, es un caos total. Mi mujer murió ya hace mucho. Era una mujer exigente, que descanse en paz, aunque por fin me la concedió a mí. Vacié los cajones, las estanterías y los armarios. Retiré todo lo que había sido suyo y gané mucho espacio libre, más de lo que necesitaba. Pero lo vacío, vacío está. Me deshice de un par de armarios, pero solo conseguí una habitación más vacía, en lugar de 2 armarios vacíos. Fue una imprudencia por mi parte, pero ocurrió, como ya he dicho, hace mucho tiempo, y yo era mucho más joven entonces. El caso es que esta sensación de vacío no desaparece y no dejo de pensar en cómo volver a ocupar ese espacio. Quizás ustedes puedan ayudarme. Se despide Askit Yel. Estimado Askit, gracias por hacernos llegar su consulta. Nos estábamos preguntando cuáles eran los motivos que le llevaban a usted a encontrarse en esta situación de desamparo, de vacío existencial. En primer lugar, decirle que no es el espacio el que le ha condicionado usted, sino su afán por la colección lo que ha condicionado su espacio, su vida y la relación con su mujer. Y los motivos de esto los encontramos en la psicología y en la manera de ser que tienen los coleccionistas. Y es desde ahí le vamos a poder plantear propuestas ante la pregunta que usted nos hace al final. Efectivamente, el coleccionismo sería un movimiento potencialmente infinito destinado a no cerrarse nunca, a ser un proceso de coleccionar, sin más objetivo que el placer obtenido en la acumulación de aquellos objetos, puede que fetichizados o no, pero que colman ese vacío existencial que usted tendría. Y además son objetos que yo puedo ordenar y colocar de una determinada manera y para cada uno de los cuales tengo un espacio concreto dentro de mi vida y dentro de mi casa como expresión de lo privado, de lo íntimo. Unos en el cajón, otros en la cómoda, otros debajo de la cama o incluso debajo de la almohada. Efectivamente, sería... En este caso, el coleccionismo sería un síndrome de Diógenes invertido. Es decir, el síndrome de Diógenes no tiene una ordenación sistemática simbólica, como en el caso del coleccionismo, que sí tiene una estetización de esa ordenación simbólica referente a aquellos objetos que guardan una relación entre sí o que son de una misma clase y que serían refractarios para que la conciencia ordenase el mundo vivido como caótico, convertido así, mediante la ordenación, en un mundo ya armónico. Y que además me permiten explicarme como ser diferente, único y desordenado frente a otros, y me permite además enfrentarme a ellos y explicarme como alguien incomprensible, incomprendido, como alguien que se encuentra fuera de este mundo, fuera del lugar, e incluso fuera de mi casa. Por eso quizás desde ahí esa pulsión y deseo manifiesto, a partir del cual usted deseaba que su mujer y las pertenencias de esa mujer que le ha estado acompañando salieran de su vida y de su casa. Sí, pero yo creo más bien, doctora, que de lo que se trata en el coleccionismo es que el sujeto quiere habitar, quiere hacer habitable ese mundo que se le presenta como caótico y quiere esa soledad, ese vacío, convertirla en, como he dicho antes, convertirla en una ordenación simbolizada por la repetición de objetos similares de esa cierta clase. Y en esa repetición, esa pulsión, hay escondida una pulsión erótica o sexual, como en toda repetición. ¿En qué sentido, doctor Zayos? En el sentido de que el placer del coleccionista en esa repetición compulsiva es una forma masturbatoria sustitutoria. Por eso él inconscientemente contraponía esta experiencia coleccionista a su experiencia con su esposa. Era una experiencia sustitutoria de su relación de pareja. Por eso deseaba, creo yo, en mi opinión y mi parecer, él deseaba la desaparición de su esposa porque era claramente una competidora sexual que obstaculizaba su coleccionismo masturbatorio. Que nadie sabe masturbarse mejor que uno mismo. O sea, ¿qué es lo que tiene la masturbación? Nadie mejor que yo me sabe masturbar. Claro, esa es una de las dificultades o de las situaciones con las que nos encontramos, pero yo creo algo más. Y sobre todo en un caso como este, de un coleccionismo tan variado, de objetos tan concretos, tan detallados, no sabemos incluso ha tenido colecciones muy diferentes o se ha centrado en una o en dos. Yo también creo que las colecciones son una manera de marcar terreno, de marcar territorio y sacar de mí todas aquellas cosas que no pueda coleccionar. Y además nadie mejor que yo sabe de qué va la colección. Y además, efectivamente, las colecciones nunca tienen un orden concreto. Ese orden va a cambiar aunque un objeto repetido entre en la colección. El objeto repetido, que para mí es diferente a todos los anteriores que ya tenían, van a cambiar el orden de mi colección, pero sirven para formarme mi propio mundo interior, en el cual nadie va a entrar. Y uno de los problemas que tienen las colecciones que ocupan espacio es que todo aquello que no esté dentro de la colección queda fuera de la misma. Si además las colecciones están dentro de mi casa, todas aquellas personas que quieran irrumpir mi colección tienen que salir fuera de mi casa, es decir, de marcar territorio y una frontera cada vez más amplia. Probablemente su mujer además acabará hasta el moño y le intentaría desocupar los cajones para poner sus pertenencias. No sabemos si además su mujer coleccionaba bragas, camisetas o tenía algún otro tipo de colección. Sí, pero como usted nos cuenta, señor Askill, su esposa finalmente muere y usted por un lado encuentra más espacio físico y a la vez ese vacío no le llena. Claro, efectivamente, ¿cómo puede llenarle un vacío? Usted necesitaba ese espacio físico para llenarlo con sus objetos coleccionables. Sin embargo, este hecho no le satisface. ¿Por qué? Porque ese vacío que usted ve es un reflejo de su propio vacío interior. Esa nada que todo sujeto esconde. Y que a través de los objetos que colecciono o a través de los objetos que adquiero quiero tapar o creo que me completan como persona. Es como quien colecciona yogures en la nevera o quien colecciona manteles o quien colecciona conservas o artilugios de estos para cocinar, que ahora tanto se han puesto de moda. Tengo 50 tipos de cuchillos que cortan de diferente manera. Sí, pero eso no es estrictamente, en el sentido estricto, una colección. Las colecciones suelen ser de objetos que no son útiles, como sellos, como tapas de yogures o pegatinas de la fruta. Y tienen un componente estético importante. retomando el tema del vacío de su casa, creemos que la solución en su caso, ya que ese espacio físico vacío no le satisface, puesto que sus inquietudes son de un carácter metafísico o espiritual, que usted se dedicase a coleccionar objetos no físicos. Es decir, podría coleccionar momentos o instantes, podría coleccionar pompas de jabón, que son objetos físicos, sí, pero que son efímeros. Y podría coleccionar ese instante en que la burbuja, la pompa de jabón se eleva, usted la goza como parte, como objeto de su colección, y colecciona instantes. Bien, este tipo de colección cumpliría la condición de toda colección de ser potencialmente infinita, y aparte no necesitaría espacio físico alguno para coleccionar sus objetos o sus instantes de goce. Y con esto quedaría, creemos, solucionado su problema. No sé si tiene algo más que añadir la doctora Orbajosa. No, me parece una propuesta muy eficaz. Si con esto hemos conseguido resolver o dar algo de luz a su inquietud, nos sentiremos más que satisfechos. Siguiente consulta. Oviedo, 20 de abril de 2011. Apreciados doctores, soy un fiel seguidor de su consultorio radiofónico, el cual escucho cada semana con verdadero interés. Me he decidido a escribirles solicitando su asesoramiento y consejo, pues la situación en que me encuentro ha llegado a un punto del todo insostenible. Soy un hombre de 47 años y, aunque sin hijos, estoy casado y desde hace 2 décadas me dedico a la docencia en la rama de ingeniería informática. A los 2 años de haber contraído matrimonio, mi esposa sufrió un accidente de coche que la dejó inválida de una pierna. Este traumático accidente sucedió a la cosa de 12 años. Y aunque desde entonces mi amada esposa cojea, este hecho no ha alterado en absoluto mi entrega y mi amor incondicionales para con su persona. Ella, sin embargo, desde entonces y a raíz de su cojera, comenzó a cambiar profundamente su modo de ser. Se tornó introvertida, mezquina, retorcida y, me duele confesarlo, sumamente egoísta y desconfiada. Yo, por mi parte, hago lo imposible para demostrarle mi amor y convencerla de que nada ha cambiado entre nosotros. Pero ella sufre sin medida y, finalmente, y es por esto que ahora, angustiado, me dirijo a ustedes, deshecha en lágrimas, exige de mí lo que considera la prueba de amor definitiva y verdadera. Quiere que me ampute el pie izquierdo. De este modo, siendo yo cojo igual que ella, afirma que nuestro amor sería al fin verdadero, que todas las angustias y tormentos se esfumarían y que la felicidad y la dicha reinarían de nuevo en nuestras almas y en nuestro hogar. Doctores, ¿qué hacer? ¿Se ha vuelto loca mi esposa? ¿Debo acceder a sus exigencias y cortarme el pie? Aguardo esperanzado sus consejos. Siempre suyo, firma profesor informático. Estimado profesor informático. Gracias por hacernos llegar su consulta. Yo creo que en este caso es algo desproporcionado. No es, tío, vístete de otra manera, ¿no? Como, o ponte esta camisa hoy para ir a ver a mi madre o a mi padre. O quédate hoy que vienen mis amigas. Sí, en este caso ya es como patológico, ¿no? En el caso lo que decimos de que en las relaciones de pareja y de amor hay un elemento de querer modificar al otro, de querer manipularlo y de querer cambiarlo a una imagen ideal que nosotros tenemos. Pero en este caso es un ideal en el sentido de que lo quiere hacer igualar a ella, que está coja. Pero y yo creo que no solo eso, sino que en muchas ocasiones dentro de la relación de pareja queremos lesionar una parte del otro vuelvo a la idea del rollo del sacrificio, porque esa es como es pedir una lesión, que es una petición que te la vas a autoaplicar tú mismo, es decir, que no te la hago yo, sino, pero te la estoy pidiendo, y que es un rollo también un poco como de dominancia, como, ¿cómo sería esta la imagen? Pero es como tenerle, que estaría muy bien, porque le corta un pie, como que le rebaja de altura, es tenerle a una altura un poco más baja, sí, como el amo y el esclavo. Como querer ejercer el poder. El poder sobre él, y tenerle a una altura un poquito inferior. Una voluntad de poder. Claro, porque él pierde su voluntad al hacer caso de tu voluntad. ¿Me explico? Sí, pero ahí está el elemento ese de castrador. Claro, pero a mí me resultan especialmente salientes estas demostraciones puntuales. No la rutina diaria de querer cambiar al otro. De, vale, cuando éramos novios, vale, pero ahora ya de casados, no. Este es rollo de, si es que yo nunca voy a cambiar, que luego a veces son motivos de divorcio también. Yo hablo de demostración, o sea, de peticiones, eso, exageradas, desproporcionadas, que tú pides, que sean siempre fruto de tu inseguridad o de una necesidad o de aprovechando la excusa del amor y de la demostración del amor y del cuidado de la pareja y de la relación. Es como, si es capaz de hacer este sacrificio, entonces sí, no se lo pides todos los días o toda la semana, sino una vez. Sí, pero tú crees que en este caso, como 20, yo me voy a vivir a Roma, te vienes, y si no te vienes, estos 6 meses no me quieres, es que no me quieres. O eso, tírate, si me quieres, tírate, haz puenting. Es que me da vértigo, da igual, tírate, es que entonces no me quieres, córtate el pie. Has dicho que no tiene que ver con el amor, sino con la inseguridad. Pero yo creo que sí tiene que ver con el amor. ¿En qué sentido? Está mezclado, o sea, en el caso de la esposa esta, la coartada es el amor para esa petición, para esa exigencia de sacrificio, de que se iguale a ella. Ella está sufriendo porque está inválida y quiere que el marido sea inválido como claro, ella. De hecho. Pero, y dice, no tiene que ver con el amor. Claro. Pues a lo mejor precisamente sí tiene mucho que ver con el amor. A lo mejor el amor es una relación, es un cubo de heces donde cabe toda la excrescencia mental. Es una vacinilla donde se echa toda la porquería mental inconsciente que llevamos dentro, ¿no? Aparte de encontrarnos con el vacío del otro, ¿no? De tener que enfrentarnos al vacío propio en el espejo del vacío del otro. Y en cuanto a la castración en cuanto a la petición que le hace, que es una petición castradora, castrante, también puede estar el elemento materno de ella, en cuanto al símbolo de la madre castradora. Claro. Está adoptando una posición paradójicamente maternal hacia él. Hostia, pero claro. Paradójicamente, porque parece todo lo contrario. Claro, de hecho lo que tiene de interesante el amor es que en sí sirve para revelarte toda tu mierda personal, es decir, a ti te han entrenado, a ti te han preparado, luego podrás tener mayores o menores dificultades para saber adaptarte a las diferentes situaciones que te plantea la vida. Pero el amor siempre se sigue moviendo desde una idea romántica, incluso la versión más racionalista del amor, que te dice que tiene que operar en torno a una serie de directrices, de sucesos, de cosas que tienen que pasar para que se llegue a eso. Sí, idea romántica. Pero claro, ¿qué pasa con esa idea romántica en un caso como este, donde el matrimonio lleva 17 años funcionando, en qué se ha convertido eso? En general siempre pasa. Es decir, en general el amor no es esa idea romántica idealizada, sino que te saca toda la mierda. Y además, no es que el otro sea un mierda, sino que yo me estoy exponiendo mi mierda a otro y que me hace sentir inferior porque yo deseo atraerle a él. Entonces, aunque al principio pueda desarrollar una amatoria que hace que ese cuerpo se atraiga, o sea, que los dos cuerpos se atraigan, en el fondo yo me siento vulnerable y frágil porque quiero ser dominada y quiero sentirme deseada por él. Y de ahí empieza el miedo a no ser una persona completa, porque creo que lo sé, a no ser una persona perfecta. Esto además, aplicado en este caso, es especialmente interesante porque ya no es como, que es como con lo de las mamas, ¿no? Que te hace perder tu feminidad. Es que yo he perdido un pie, soy todavía más discapacitada. Si el amor me hace discapacitada o me revela mi discapacidad, la ausencia de una parte de mi cuerpo o una lesión, con todo el tema este que comentabas antes de que, claro, las mujeres es muy importante por la percepción que tienen de sí misma de su cuerpo y de lo que tiene que suponer para la relación, para la sociedad, etcétera, es mucho más interesante, porque es como de, sí, me quieres tanto, pues para que yo deje de sentirme así, cástrate tú también, que no le va a llevar a nada, le va a llevar lo mismo que al coleccionista. De acuerdo, pero aparte de esto, eso revela otro problema fundamental, y es el de la incomunicación, es decir, de la incomunicación radical que hay en la relación. ¿Cuál es esta? ¿Cómo es? El profesor informático... Uh-huh. Sigue queriendo a su esposa, uh-huh. Él la sigue amando, uh-huh. Con esa tara, con esa minusvalía, él la sigue amando tanto o más que antes, claro. Pero ella no se lo cree, claro. Pero él dice hacer todo lo posible por demostrarle su amor, claro. Es decir, que él debe estar haciendo todo lo posible, pero esto no tiene éxito, ella no se lo cree. Claro, porque ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que le pasa a ella que pasa normalmente en que el amor? Que a su marido le sobra un pie, o sea, eso es lo que le falta. No hay una comunicación real, pero porque esta es claro. Porque esta es imposible, o sea, precisamente porque la relación entre los sexos en el amor, y mucho más un matrimonio de 20 años, es fundamentalmente una relación antagónica de no poder entenderse, porque la relación se basa en un engaño, es decir, en la evolución. Si nos remitimos a la evolución, cómo la especie procreó y el sexo. Es decir, todo lo que llamamos cultura y orden simbólico de lenguaje, de significación, es para muchos filósofos algo que nace evolutivamente para ponerse al servicio de la especie. Estamos en el nivel todavía, dijéramos, animal. Ajá. Estamos en el nivel animal donde está el sexo. Nace todo el orden simbólico, cultural, y ya nacen conceptos como amor, que ya pertenecen al orden cultural. Si hablamos de amor entre los pájaros o los conejos, estamos antropomorfizando esas relaciones. Que la cultura es el despliegue artificial, el edificio, el ornamento que disfraza el hecho biológico neto del sexo, de la necesidad de la especie de reproducirse, pero que en el caso humano está totalmente hinchado, que la especie se sirve de todo ese orden simbólico, de esa cultura, para que se lleve a efecto la procreación. Claro, el problema de la incomunicación dentro de la pareja es que la explicación cultural del amor sirve para explicar la manera que tienen de relacionarse los dos sexos para la reproducción. Incluso desde ahí el amor ha intentado salirse de eso, y muchos psicólogos, no sé si algún filósofo, desde luego algún médico o historiador, ha intentado volver a esta idea platónica del Eros, para intentar sacar la raíz biológica de la reproducción, la raíz médica, y decir que el Eros, el amor, es otra cosa totalmente diferente, y que los cuerpos se relacionan y se organizan en base a otra serie de cosas, que es aquello que acaba afectando a unos cuerpos que son sexuados y con necesidades de reproducción, y que genera tanta confusión que incluso yo soy capaz de pedirle grandes sacrificios, y genera tanta confusión que 20 años después, dentro de una relación, no soy capaz de ordenar mi amor, porque no habiendo ya reproducción o no siendo necesaria la reproducción, no sé para qué existe el amor. Y no sé cómo pedirle al otro que exprese el amor, porque en sí es una construcción histórica, es una construcción cultural a la que yo no siempre me puedo sujetar. Bien porque me resulte muy difícil, bien porque no pueda responder a... Por eso existen las alcahuetas, por eso siempre ha existido esa figura que ayudaba a las personas en el arte del amor, para que los sujetos sexuados, ya no sé si con necesidades de reproducción, pero que sabiendo que tenían que responder a esa idea del matrimonio, de la relación heterosexual o homosexual, me da absolutamente igual, no saben cómo hacerlo, se sienten atascados y se sienten discapacitados. Desde ahí surgen figuras como la de la alcahueta, como la de las tiendas eróticas, que ayudan a esa relación. Pero eso no me resuelve el problema cultural del amor, o no me resuelve la idea del amor. Claro, ¿qué supone el amor en ese sentido? Y vuelvo con el tema de la fragilidad. Que yo no dejo nunca de sentirme discapacitado, de sentir dentro de una relación, e incluso cuando estoy iniciando una nueva relación. Me resulta mucho más fácil al inicio de una nueva relación ajustarme a la idea de amor, bien por repetición, bien, o sea, porque he tenido otras parejas antes y sé más o menos qué puedo hacer para gustar, bien porque lo he visto en las películas, bien porque puedo pedir consejo, es decir, hay una serie de estrategias que me salgan bien o me salgan mal, el otro me va a perdonar porque es un sexo atraído por mí, por mi sexo. Pero esas ya no me sirven. Entonces me apoyo en otras, que dentro de un matrimonio, y además esto en la literatura lo ha explotado un montón, la incomunicación dentro de la pareja, o incluso ajustándonos a una serie de rutinas y siendo capaces de resolver esa incomunicación. Y aún así le sigo pidiendo sacrificios próximos a ese ideal del amor pasado, antiguo, que es, entre otras cosas, cortarse un pie. Pero en el fondo, claro, ¿qué es lo interesante que le pasa a este hombre? ¿Qué es lo bonito del amor? O lo que uno puede esperar en una relación de pareja desde este ideal romántico. Saber que te puedes sentirse frágil, que esto es una mierda, y que aún así eso no importa, es decir, que no hay una respuesta esperada de ti como pareja, ¿no? Que es quizás lo que haya podido enamorar todavía más a este hombre, ¿no? Es decir, y aún así te sigo queriendo, porque es que esto se basa en otras cosas, pero claro, a ella le has quitado, claro, es que yo nunca me he enfrentado a esto, es como si me quitan una glándula mamaria o me quitan el pecho entero, ¿no? Es como de, me cago en la mar, pero yo ahora estoy en un, o sea, tú y yo nos hemos podido enfrentar en igualdad de condiciones y de mierda a lo largo de toda nuestra trayectoria como matrimonio, pero ahora yo me encuentro en una situación de desigualdad mayor y es que he perdido un pie. Y en un momento tan frágil de una relación amorosa, de una relación de dos, que es un matrimonio 20 años después, ¿no? Donde habiéndose más o menos establecido unas reglas del juego, de repente parece que tengo que volver a enamorar al otro de nuevo. Claro, pero esta mujer no le está pidiendo al otro que se vuelva a enamorar de ella desde la nueva situación en la que está, que queda absolutamente igual. Es como si él se hubiera quedado ciego, que ella hubiera, quiero pensar, que le hubiera provocado el mismo sentimiento que él ahora siente por ella. Sí, volviendo al tema de la incomunicación, que creo que es de la incomunicación o de la posible comunicación, que creo que es fundamental en el asunto que nos trae, remitiéndome de nuevo a ese inicio, a ese momento inaugural de cómo surge el lenguaje, la teoría de que el lenguaje no surge y la conciencia a raíz de que el hombre hiciese instrumentos con las manos para cortar pieles, sino que remitía a una necesidad de la especie mucho más fundamental, que es la de reproducirse. Y todos sabemos que hay un elemento en la conquista de la hembra, un elemento de engaño. Es decir, uno tiene éxito social, hace todo lo posible por tener una casa, un coche, un estatus socioeconómico para atraerse a una hembra, ¿no? Y en un primer momento evolutivo el lenguaje aparece como fórmula para la conquista, para el engaño, y la hembra sabe que está siendo engañada, pero a su vez responde con unas nuevas, se vuelve más refractaria a este engaño, y entonces tiene el hombre que hacer más alambicada su cultura, sus aparatos, sus estrategias de caza, sus mecanismos de conseguir los medios de vida, canta sus canciones, pero esto se vuelve a retroalimentar y la hembra vuelve a hacerse más, más difícil, y en este juego de engaño va creciendo lo que es la racionalidad, la cultura, la conciencia, el lenguaje y el orden simbólico al que decía que se pliega todos estos asuntos eróticos. Sí, es cierto que has dicho tú en determinado momento algo muy cierto, que el amor ya no se superdita a lo reproductivo. Es que hay una sino, idea ahí que has comentado, sigue, porque hay una idea muy interesante en eso. Sí, ya no se superdita a lo reproductivo, sino al goce mismo erótico, sin necesidad de la reproducción. Se queda parada la conciencia en el placer, en el gozo inmediato, sin pasar a pensar en la reproducción. Pero aparte de esto, lo que me interesa señalar es el tema de la incomunicación en cuanto a engaño. Y en nuestro caso, que nos ocupa, la esposa del profesor informático está coja, como tú bien decías, ella no se siente completa, ve que la relación ha cambiado y quiere renovarla otra vez, pero ella o cualquier otra mujer sabe que el juego de la seducción es un juego de engaños. E incluso cuando la mujer se deja seducir, sabe que está siendo engañada, ¿no? Luego, paradójicamente, no es un engaño, puesto que sabe que está siendo engañada. Pero vuelve aquí el problema a aparecer de la incomunicación, ¿no? Claro, pero claro, y ahí es que lo interesante de esto y que me ha llamado mucho la atención de lo que has comentado es esa teoría del doble juego, apoyándose en esa estrategia de manipulación que supone, por un lado, la pareja, en la que todos y todas nos metemos perfectamente, y del doble juego, entendido esto, y en el caso que nos atañe, porque cuando una pareja se inicia, casi resulta de manera muy fácil que sea la mujer, con esta idea un poco evolutiva, la que se pone en una situación de discapacidad o de fragilidad y el macho dominante tenga que ser el que desarrolle toda la estrategia de fortaleza. Y eso, y la continuidad de una relación se basa en la búsqueda de ese equilibrio de fuerzas. Es decir, siendo la mujer en un principio la que se pone en una situación de debilidad, de discapacidad y de fragilidad, luego inicia toda una carrera para ponerse en una igualdad de posición con respecto al hombre, al que le empieza a pedir que deje de ejercer esa, no dominación, pero sí esa masculinidad que tanto le puede parecer atractiva en un momento. ¿Qué ha podido pasar aquí? Que siendo el matrimonio, por su temporalidad, no por otra cosa, una oportunidad para equilibrar la balanza, de repente la mujer se puede volver a encontrar en la situación de discapacidad de aquellos años mozos. Y entonces ya no hace uso de aquel engaño a sí misma que en su momento tenía de ya luego vendré yo o es que esto me gusta así, sino que te pido directamente que te cortes el pie izquierdo o cualquier otra extremidad. Y por otro lado también quería decir con el tema de la comunicación, que es muy interesante, y te comento por qué. Porque, claro, en el fondo, ¿qué es lo que está pidiendo las mujeres? ¿No? Que no haya un engaño lingüístico, ¿no? Es decir, que no juegues conmigo. Es decir, yo te pido fidelidad y te pido constante sinceridad. Fidelidad en tus palabras y cierta consonancia o coherencia entre aquello que me dices y que haces. Y esa puede ser la petición de la prueba. Claro, lo que tú pides habitualmente al hombre son hechos. ¿Cómo es eso? Hechos, no palabras, ¿no? Sí. Y además, uno de los recursos que más se le atribuyen al hombre en su estrategia de comunicación, en su estrategia de manipulación, es la palabra. ¿No? La dominancia de la palabra, bien sea en el espacio público o incluso dentro de la casa, eso no nos da igual, pero es ese uso o manejo de la palabra que es una de las herramientas fundamentales en el juego de poderes que existen entre los dos sexos diferentes. Entonces, claro, en esta situación en la que la palabra es una herramienta percibida al menos para ella de poder, ¿no? Que son esas demostraciones lingüísticas todo el rato de cariño. Percibida, pero no solo percibida, sino que es claro, es como de no me vale, es como de, para ella, aunque suponga otra cosa, es un engaño. Ella no se lo está creyendo, no son palabras lo que necesita, porque no es lo que quiere una mujer. Es que las palabras, el lenguaje, es el orden del engaño. Efectivamente. Pero es el orden del engaño en forma de verdad. ¿Qué significa esto? Un engaño con forma de verdad lo encontramos en el ejemplo de la liebre perseguida por el zorro. En el momento que la liebre es perseguida por el zorro, vemos que se alza sobre sus patas traseras, la liebre, con una claridad inequívoca y fija al zorro con su mirada. ¿Por qué? Porque está anunciando al zorro que debe renunciar. Ya te aviso, y no tengo miedo, no pierdas tu precioso tiempo y mucho menos tu preciosa energía persiguiéndome, déjalo. Y el zorro llega a la misma conclusión y se va a otra parte en busca de su comida. Porque este ejemplo muestra lo que es un engaño con forma de verdad. Porque perfectamente lo que podría estar haciendo la liebre es que tiene a su compañero o su compañera sexual cerca de donde está el zorro. Y lo que hace es distraer al zorro de su atención hacia su otro compañero liebre. Le está por un lado engañando y se atrae su atención hacia él con sinceridad, aunque sus intenciones ocultas son otras. Y este es el engaño con forma de verdad, supondría la seducción por la palabra de una pareja. Me estaba acordando de tantas y tantas fábulas que en el fondo lo que la moraleja final es que castigar el engaño por la palabra. Por ejemplo, Pedro y el lobo, por ejemplo, la cigarra y la hormiga, ¿no? Es los charlatanes, la palabrería no vale, al final es castigada. Aunque la persona lo que esté buscando con esto es llamar la atención sobre las personas, pero las consecuencias sobre la producción o la tarea o la responsabilidad que tienen con aquello que les ha tocado hacer o que les toca hacer, cuidar al rebaño, prepararse para el invierno, ser persona constante, no se está realizando, porque son palabras que son personas que se dejan llevar por la palabra. Bueno, sobre eso habría mucho que discutir, porque el lenguaje no se habría creado para decir la verdad, sino para poder engañar. Esto es una de las cosas principales que subyace a toda esta argumentación que vengo desplegando sobre el origen del lenguaje y del orden simbólico como al servicio de la conquista de la seducción. Y nos estás intentando engañar con este despliegue de palabras que estás poniendo. Mi propósito o mi intención no es intentar engañar a nadie, simplemente hablar sobre el tema, sin más. Y a mí me da que pensar todas estas cosas, porque tiene bastante sentido pensar que el lenguaje se inventó para poder engañar, para poder ocultar, y sigo aquí al filósofo eslavo Žižek, al decir que el lenguaje nace para poder engañar y para poder ocultar a los demás nuestros pensamientos, y también para poder aún más incluso ocultarnos a nosotros mismos nuestros propios pensamientos auténticos. Claro, porque es forma parte de esa máscara que es la persona. El lenguaje es esa máscara. O sea, si hay algo en la máscara que es la persona social, es el lenguaje. Pero tan máscara es eso como dentro de una sociedad las maneras que tiene de ordenarse esa sociedad. Y en ese sentido, las relaciones de pareja es una de las maneras más potentes que tengo de ordenar la sociedad y de ordenar a los individuos en pequeños microsistemas. Desde ahí, además, yo me siento en la obligación de mantener ese orden, aunque sea mediante una máscara. Claro, me puedo estar engañando a mí mismo, pero claro, yo tengo que mantener esta relación y tengo que cuidarla y tengo que decirle a esta mujer que pese a toda su discapacidad, yo la sigo queriendo incluso más que antes. Sí, pero precisamente por lo que tú decías de que un imperativo en la mujer, en la relación, es la solicitud, la exigencia de sinceridad en el otro, cuando en el fondo, inconscientemente, sabe, de alguna manera ya sabe que eso no es posible, que ese lenguaje es una máscara. Y precisamente ahí está, claro, el que lo que tú decías bien es la solicitud de hechos, donde los hechos se supone que no engañan, que no son una máscara. Pero, por otro lado, un hecho puede ser una máscara tanto como el lenguaje. Al fin y al cabo, yo me corto el pie, pero no por eso eres más sincero, simplemente te has cortado el pie. Claro. Y el lenguaje eso no significa que sea verdad, claro, que la amas. Y el lenguaje es tan tramposo que incluso después de cortarme el pie, tanto ella como él, pero sobre todo ella en este caso, se seguirá preguntando si el sacrificio que él ha hecho, desproporcionado, es fruto de su manipulación y no realmente una manifestación de verdad. Por lo cual se van a mantener dentro de esta espiral y además se va a patologizar. Sí, porque una cosa importante aquí que quería subrayar es que no solo pertenece al lenguaje, a la esfera del lenguaje entendido como orden simbólico, las palabras, sino también los hechos tales como cortarse un pie. Un hecho como cortarse un pie pertenece al orden simbólico porque se hace por algo, se hace voluntariamente para mostrar algo a otro. Es otra forma de lenguaje. Claro, el problema de eso es que el significado tiene que ser compartido. Es decir, ante un hecho que es... ante un significante que es igual, ante un hecho que es... El, o sea, significante los dos, sería la amputación. La amputación. Eso queda claro para ambos dos. Pero el significado no es el mismo. Y es fundamental para una construcción cultural común que haya significados compartidos, es decir, que el símbolo signifique lo mismo para los dos. Si no, vamos a encontrar un fallo en el sistema, una vez más. Por lo cual nos vamos a volver a meter en la espiral y podemos encontrarnos algo similar a lo que pasa en a lo que nos narra la película Crash, que me parece un ejemplo muy bueno para el caso que nos atañes. ¿Hasta dónde puedes tú llegar en la amputación? ¿No? ¿Cuántos miembros se pueden llegar a cortar estas dos parejas? ¿O cuántas lesiones pueden llegar a practicarse, como así pasa en la película Crash? Bueno, querido profesor informático, esperamos que estas reflexiones, a partir de tu consulta, te hayan sido de alguna utilidad. Yo creo que tu esposa no está loca, simplemente está un poco coja. Intentaría, además, siendo el profesor informático, hacer un juego de simulación para ver qué es lo que pasa, porque al final, como en lo que nos estamos apoyando todo el rato el doctor Zayus y yo son en posibilidades, en hipótesis, los juegos de simulación en ese sentido nos pueden facilitar encontrar múltiples respuestas ante las diferentes opciones que te hemos dado y jugar los dos. Y en el juego erótico quizás volver a encontrar el amor. Efectivamente, en ese sentido, en el juego erótico es lo que yo quería decirte finalmente para terminar, proponerte un sistema, un juego para hacer el amor y practicar el amor con tu mujer, aprovechando que es coja, consiste en la técnica de copular con la coja, que se denomina normalmente. Te paso a explicar. Debes realizar la cópula de pie. Sitúas a tu esposa contra la pared, debajo del pie patizambo, que es más corto, le colocas un ladrillo y entonces le introduces el pene. Y cuando empieces a bombear y a coger ritmo, en ese preciso momento, con tu pie le das una patada al ladrillo que sale despedido. Tu esposa empezará a buscarlo y a agitarse con su pierna y entonces cogeréis un ritmillo estupendo. Sin más, esperando haber sido de ayuda, nos despedimos fraternalmente. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana dedicamos nuestra sección a las creencias y supersticiones populares de la Castilla Profunda. Y contamos con la colaboración de Matilde Gómez Cantillo, natural de Villa Pastizales. Una vez en un pueblo, pues ya hace años, estaban las mujeres cosiendo, que tenían costumbre de sentarse a la puerta a coser, a la puerta de su casa, y entonces un abejarrón negro estuvo toda la tarde por allí revoloteando por encima de ellas. Y anda, qué pesado y tal. Y pues nada, luego ya por la noche, cuando llegó la gente, los hombres que trabajaban en el campo, pues que a uno de ellos una mula le había dado una patada, y entonces pues ya cuando lo supieron dijeron que qué mala suerte les había traído el abejarrón. Era un abejarrón de color negro. no sé si ya antes tendrían esa idea, pero a partir de entonces, pues que los abejarrones negros, que si venían sobre uno volando, que traían mala suerte, traían desgracia. Al contrario que el abejarrón negro, el abejarrón rojo que decíamos que rojo no era, es así de un color un poco pardo, marroncito. Ese traía buena suerte, daba alegría cuando lo veías volar por donde estábamos la gente. ¡Uy, un abejarrón rojo! ¡Uy, que nos trae buena señal! Pero el malo, el que traía malas noticias, era el de color negro, el negro. Y ya está. También les traía mala suerte el hablar o ver, tener cerditos pequeños en casa. Eso era también mala suerte, ese animal. El cerdo era una superstición. Siempre le adjudicaban a alguna cosa que les pasaba que no era buena, algo desfavorable que les venía. Y que era pues porque se había derramado el aceite y ya está. Fue un señor que en invierno, para cuando hacían las matanzas, que hacía mucho frío en el pueblo, pues se fue al campo por donde estaban las siembras y para coger alguna hortaliza del campo, del huerto. Y entonces había unos pozos muy profundos de donde sacaban el agua para regar y como era de noche, pues se cayó al pozo. Y nadie, que se no podía salir y tuvo que ponerse a gritar, a pedir auxilio, hasta que lo oyeron, lo llegaron a oír y fueron y lo sacaron, claro. Que no podía salir, que se ahogaba y lo sacaron del pozo, claro. La gente que lo oyó unos a otros fueron acudiendo por donde oían la voz, donde oían llamar de auxilio, pues fueron siguiendo a la voz hasta que llegaron donde estaba en el pozo. Sí, era en invierno, hacía mucho frío cuando hacían las matanzas. Para ese día, pues como que necesitaba alguna cosa, alguna hortaliza, algo del campo, y se fue a cogerlo. Pero a un huerto que no era suyo, estaba en otra, en una tierra de otra gente. Y como era de noche y no veía, pues fue a, según iba andando, al pozo se cayó. La razón más le adjudicaron, claro, que como estaba haciendo mal, porque estaba cogiendo algo que no era suyo, y se tuvo que enterar todo el pueblo. Fue una cosa muy llamativa, porque como tuvo que socorro, auxilio, hasta que lo oyeron, porque era alrededor del pueblo, no era muy lejos, y la gente estaba en sus casas, en las estufas, y oye, parece que se oye, parece que se oye. Empezaron a salir a la calle, y claro, y que lo oían, y eso, se fueron a buscar, a ver, y lo sacaron. Entonces ya el hombre ni cogió nada, ni nada. Menos mal que lo sacaron y no se ahogó. En el pueblo tenían una costumbre, una creencia, que no se podían cortar las uñas en días que el nombre del día llevase R, como martes, ni miércoles, ni viernes, porque si se cortaban las uñas en esos días, pues que luego les dolían las muelas. Y entonces pues la gente eso lo llevaban al pie de la letra, vamos, que no, que en esos días no se cortaban las uñas, para que luego no les duelan las muelas. Una superstición, como otras. Doña Matilde, muchas gracias por su colaboración. De nada, no hay de qué. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.